A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Nos ha llegado un nuevo disco de la cantante uruguaya Johanna, cantante que dimos a conocer hace algunos meses atrás de su primer disco Johanna Tangos. Este es un nuevo disco grabado en Montevideo, Uruguay, por el sello Montevideo Music Group del 2011, rotulado como Johanna Tango Oxidado. De ella hemos dicho que su fraseo la acerca más a la balada rock, un fraseo que a ratos nos recuerda a la cantante argentina Adriana Varela, que recordemos que también viene del rock. Estamos con tangos tradicionales en una propuesta de un tratamiento actual, acercar el ayer a una atmósfera del presente. Primeramente un tango del bandoneonista argentino José Damés y el letrista uruguayo Horacio Sanguinetti, Nada. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta al llegar. Alumbra un candado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar. tu amor. Los músicos que acompañan a Yuana en esta producción son uruguayos. Álvaro Jajupián en el piano y Leonel Gasso en bandoneón. Y en el contrabajo está Alfonso Santini. Ahora oigamos del escritor Jorge Luis Borges y la música de Astor Piazzolla, Alguien le dice al tango. Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo, tango de aquel Maldonado con menos agua que barro, tango silbado al pasar desde el pescante del carro, despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente, tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente, tango que fuiste feliz como yo también. El olvido. Desde ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar y no ser amado, yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás. Hemos dicho anteriormente que el nombre real de la cantante es Giovanna Facinelli, que se licenció en Montevideo como asistente social, dejó su carrera por el canto, estudiando en Uruguay y en Estados Unidos en el Folk Music School de Chicago, donde vivió por 2 años. Ha recorrido Europa, Latinoamérica y recientemente un viaje a China. Ahora Giovanna nos hace oír un tango de 2 compositores uruguayos, de Juan Padrón y Florian Aguilar, Murmullos. Sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. En ocasiones al oírlas, el cielo claro claro de los ojos queda tapado de cerrazón. Y en otras veces sin querer se va la mano pa'l facón. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' llegar bien en el trote, pa' irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos son que aprietan el corazón. Pa' correrlos a la perrada de los sueños, esos murmullos uno a uno me matan tuitos. Los pobres perros, solo la caña los domina y se lo lleva al trote nalca. Por eso siempre tiene sed de caña mi alma, pa' apagar la voz que llega del pasado. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' llegar bien en el trote, pa' irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos son que aprietan el corazón. El siguiente es un tango de la creación de Carlos Viván y nuevamente está Horacio Sanguinetti en la letra, Moneda de Cobre. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste 15 años en un cabaret y ahora te llaman Moneda de Cobre porque vieja y triste muy poco vales, Moneda de Cobre. Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa te vi volar, mariposa, y después te vi caer, moneda de fango. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el Bolívar. Aquel barrio triste, de barro y de latas, igual que tu vida, desapareció. Pasaron 20 años, querida mulata, no existe en tus padres, no existe el farol. Quizás en la esquina te quedes perdida, buscando la casa que te vio nacer, seguí, no te pares. No muestres la herida, no llores, mulata, total, ¿para qué? Moneda de cobre. Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa te vi volar, mariposa, y después moneda de faro. Qué bien bailabas el tango, qué linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el Folies Bergère. El siguiente es un tradicional tango de los años 40. Acá llega remozado. Pareciera que la protagonista del tema fuera ahora la bisnieta de aquella otra lejana, princesita rubia de marfil, la que pregonaba flores por las calles de París. Luce ahora radiante, joven, con un acompañamiento dinámico propio del momento. Vuelve al presente de Alfredo de Angelis y José Rótulo esta pregonera. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzón. Muriendo y el pregón me va siguiendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. El siguiente es un tango que pertenece a uno de los más talentosos compositores y cantautores argentinos de los últimos años, además actor de teatro y televisión. Hablamos de Chico Novarro, Bernardo Mitnick, su verdadero nombre, autor también de canciones melódicas y boleros, siempre en la voz de Giovanna, la dama roja, como le llaman en su país natal. Esto es por su color de pelo, que es, se lo tiñe rojo. El siguiente título, que pertenece a Chico Novarro, Sueño de Coupé. Música. los tapiales. Yo ya ni sé qué esquina hay que tomar para poder volver. Mi cuadra tuvo un carnaval y anduvo el sol por sus malbones. Mi juventud fue un paño de billar, un celador y un tren. Berretín de rubia, sueño de cupé, rueda de mirones a la mesa de un café. El peine en el bolsillo y un aire de cantor. Mi viejo y la primera lección sobre el amor. Muere la siesta en el umbral, verano y piel, murmullo de sifón, camino al almacén. Y en el portón de enfrente lo mejor que me quedó de vos. Berretín de rubia, sueño de cupé, rueda de mirones a la mesa de un café. El peine en el bolsillo y un aire de cantor. Mi viejo y la primera sobre el amor. Vuelve mi hermana al novelón y el almidón a mis camisas. Verano y piel, murmullo de sifón, camino al almacén. Y en el portón de enfrente lo mejor que me quedó de vos. Despedimos a la cantante uruguaya Giovanna cuando nos hace oír este tango de la creación de Aníbal Troilo y la música de Cátulo Castillo, un tango de la crítica social, muy cercano al espíritu de Cambalache. ¿Y a mí qué? Si el mundo revira o golpeándote te tira pa' un costado de la pared, si el viento es un suspiro y el día tres ya se piantó de giro y queda el mes, si al fuego de la fragua todo fue y el jugo de paraguas hoy es café, se revive de testigo, tené fe. Grita, grita conmigo, viejo. ¿Y a mí qué? Y pensar que allá en la rama, con qué fe mansa me criaste, mamá, pobre mamá. En la balanza fui justo un drama pa' tu esperanza. Un fracasado el careta, la perdición, el que apostó en la mosqueta su corazón. Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar. ¿Y a mí qué? Si todo ya está usado, la hierba, el té y el dato que te han dado de mala fe. Si aquella pobre grela no da más